mucha expectativa, ¿no? Por el partido que se viene mañana. Sí, la verdad que estamos entrenando a fucha, buscando a uno de detalles para poder mañana dar el máximo y que lo encuentre festejando. Bueno, ¿cómo fue el entrenamiento de hoy? ¿Qué fue un poco lo que se hizo, teniendo en cuenta que mañana se viene un partido muy importante? Sí, estamos haciendo un poco de fútbol y ya buscando a uno de detalles. La pelota parada, así que para estar listo para mañana. ¿Cómo estás vos en el personal? Tuviste 3 partidos y mañana quizás el técnico te elija para el más importante en la historia de Cañuelas. Sí, ojalá que se rinde y con confianza, con confianza, dando el máximo y preparado para responder mañana si me toca.